El título de esta lección es Esperando en el Crisol. El versículo de memoria se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 22, una porción que nos habla y nos dice, mas el fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia es descrita en el libro de Gálatas, en la parte donde se habla de los frutos del Espíritu, como un importante síntoma de si tu vida está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Vivimos en un mundo en el cual las personas guían su vida por el afán a las posesiones materiales, por la búsqueda de ser guiados por espíritus que no son el Espíritu de Dios. ¿Tú quieres ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Te consideras ser guiado por el Espíritu del Señor? Entonces, debes ser una persona llena de paciencia. Es uno de los síntomas de la guía, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si no tienes suficiente paciencia en tu vida, si eres una persona impaciente que reacciona con facilidad frente a las ofensas de los demás, tienes que doblar tus rodillas, tienes que pedirle al Señor que obre en ti, que trabaje en ti. Y sabes, la mayoría de los seres humanos tenemos problemas con el tema de la paciencia. Somos impacientes, nos desanimamos rápido frente a las pruebas, a las dificultades. En este tema vamos a estudiar acerca de la importancia de la paciencia, del esperar en el Señor frente a las tribulaciones. Estas dos, la paciencia, la perseverancia, mantenerse esperando en el Señor, buscando con la mirada fija en el Señor en medio de las tribulaciones, son herramientas muy importantes para triunfar frente a este mundo cada vez más lleno de tribulaciones y de problemas. En Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5, se nos habla de que Dios ama la paciencia. Se llama Dios el Señor, el Dios de la paciencia. ¿Por qué? Porque ambas cosas son importantes para algo que es fundamental en el cristiano, la esperanza. Uno de los mayores dones espirituales, la esperanza del cristiano. Ahora, si Dios quiere que nosotros tengamos esperanza, es porque Él habla de nuestra necesidad tremenda de ser edificados como nuevas criaturas en Cristo Jesús. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, el apóstol va a hablar acerca de los objetivos que Dios tiene para nosotros, los objetivos por los cuales Él quiere enseñarnos a tener paciencia, a tener esperanza frente a las pruebas. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos perfectos. Pero ser perfecto, ¿tú quieres ser perfecto? Entonces, si quieres ser un cristiano perfecto, has de ser un cristiano lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de esperanza en Cristo Jesús. La perfección en el cristiano se muestra en el grado de amor que hay en tu vida. Si en tu vida hay resentimientos, si en tu vida hay falta de perdón, si en tu vida hay cosas que tienes que arreglar en cuanto a la forma como tratas a las demás personas, hay que seguir trabajando, hermano. Hay que pedirle al Señor que abra en tu corazón un nuevo camino, una nueva senda, que perfeccione la senda que estás luchando por seguir, para que pueda ser un cristiano perfecto en Él, una persona distinta, nuevo en Cristo Jesús. También el desarrollar la paciencia frente a las tribulaciones nos ayuda. En otros pasajes se nos dirá que Dios quiere que nosotros tengamos el mismo sentir, que nosotros tengamos una misma forma de pensar, que no debemos ser altivos, no debemos ser soberbios. Todo esto nos ayuda, que debemos tratar con amor a las personas humildes. En Romanos capítulo 12, versículo 16, y en 1 Corintios 1, 10, el apóstol nos hablará de que Dios quiere que nosotros seamos enseñados en las Escrituras, que debemos aprender a ser enseñados en la Palabra de Dios, porque Dios quiere que su iglesia obre con una misma mente y un mismo parecer. La voluntad del Señor es que nosotros como iglesia seamos unidos, que trabajemos unidos hacia un mismo propósito, lograr que Cristo Jesús venga pronto y que haya un pueblo enteramente preparado para ese gran acontecimiento. Es lo más importante, es nuestra batalla, es nuestra lucha. Entonces, necesitamos pedirle al Señor estos dones maravillosos de la paciencia, de la perseverancia, de la fe, para ser perfectos en Cristo Jesús, para que nosotros podamos tener un amor profundo, cada vez más grande en Cristo Jesús, que es la esencia de la grandeza del verdadero cristiano. En Salmos capítulo 27, versículo 14, 37, versículo 7, y en Romanos 5, 3 al 5, se nos habla de cómo obtener esa paciencia, cómo obtener esa esperanza. Y Romanos sobre todo nos va a decir de que si tú quieres tener esperanza, no es solamente que tienes que doblar tus rodillas y empezar a decirle al Señor, Señor, quiero tener esperanza. No es solamente que dobles tus rodillas y le digas, Señor, quiero tener paciencia. Dame paciencia con las demás personas. Dame paciencia para cambiar mi carácter. No, ese no es el camino primordial. También hay que hacer eso, pero después de buscar algo que es lo primero. Nos dirá el apóstol en Romanos capítulo 5, en los primeros versículos, que lo primero que tienes que alcanzar como cristiano, para que lo demás pueda venir fácilmente, es la justificación por la fe. Si tú aprendes cada día a entregar tu vida en Cristo Jesús, a confiar en lo que Cristo Jesús hizo por ti, a reclamar la justicia de Cristo ganada por Él en la cruz del Calvario, para que tú puedas ser una nueva persona, si tú empiezas cada día por ese camino, entonces te vas a regocijar en el Señor y vas a permitirle a Dios abrir la fuente de su bendición en tu vida y vas a llenar tu vida de fe, esperanza, paciencia para enfrentar las pruebas. Entonces tú quieres ser una persona más paciente, ¿por qué no pruebas pidiéndole a Dios que quite de ti esa justificación por obras y que empiece a darte una justificación por fe, en la cual no confíes más en las cosas que tú quieres hacer o en las cosas que tú piensas que puedes hacer, sino en lo que Cristo ya ha hecho por ti para que seas salvo? Y le pides al Señor que no seas más tú quien dirige tu vida, que no sean tus palabras las que salen de tu boca, sino las palabras que Dios quiere poner en ella para salvación, las mejores palabras, los mejores pensamientos, por el poder de Dios, por lo que Cristo Jesús hizo por ti allá en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5 y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, se nos habla acerca de los tiempos. En el versículo 6 del capítulo 5 de Romanos, Dios maneja los tiempos. Dios es el Señor de los tiempos. A veces nosotros pensamos que la situación en la iglesia o la situación en el mundo está fuera de control, pero encima de todo, Dios está teniendo los tiempos en su mano. A veces hay problemas. La iglesia está enfrentando problemas. El mundo está enfrentando problemas, dificultades. Y decimos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la mano del Señor? La mano del Señor está muy cerca, ¿sabes? Y el Señor a veces permite que cosas malas, negativas, se manifiesten en la iglesia, se manifiesten en el mundo para probar nuestra fe, para que nosotros aprendamos a esperar en el Señor. Porque Dios finalmente va a arreglar aquello que es suyo. La iglesia es del Señor. A veces uno piensa de que la iglesia es de uno mismo y de que uno puede hacer con la iglesia lo que uno quiera. Y puedes hacer que la iglesia se ponga de cabeza y pones bozal al buey que trilla y destruyes la iglesia. Haces daño a la iglesia. Bueno, Dios permite que estas cosas pasen para que se muestre nuestro real carácter. Porque Dios finalmente va a juzgar a todas las personas. Y Él es justo. Él es justo. Él nos va a ayudar. Cuando tú ves problemas y dificultades en la iglesia, ¿qué es lo primero que deberías pedirle al Señor? Señor, ayúdame a tener paciencia. Ayúdame sobre todas las cosas para tener paciencia a ser tu hijo, Señor. Quizá me falta ser más un hijo consagrado tuyo. Porque si tú quieres que la iglesia cambie, lo primero que tiene que empezar a cambiar es tu propia vida. Y tienes que pedirle al Señor que te ayude en ese cambio, que te ayude en ese proceso. Ayúdame, Señor. Ayúdame a desarrollar esa paciencia y esa esperanza y ver cómo tú mueves los hilos de tu iglesia, porque esta iglesia le pertenece al Señor y Dios cuida de su iglesia. Si hay personas que están haciendo daño en la iglesia, cuidado, porque esta es la iglesia del Señor. Y si tú estás haciendo daño a la iglesia, cuidado, esta es la iglesia del Señor. Un día Dios va a juzgar, de hecho ya está juzgando. ¿Por qué jugar con fuego? ¿Por qué no pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer las cosas como tú quieres, como tu santa palabra lo dice, de todo corazón? Señor, ayúdame. Algo importante. Ahora, hay cristianos que ven estos pasajes y dicen, ven, nosotros no necesitamos hacer nada para que Cristo venga, porque Cristo vendrá en el momento preciso. Pero sabes, tú tienes como cristiano el deber de avanzar en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque aunque Dios vendrá en su tiempo, ¿tú cómo sabes si tú estarás entre los hijos de Dios o estarás fuera por mantenerte sin capacidad de respuesta, por mantenerte inmóvil frente a la gran necesidad que hay en este momento de que el Evangelio verdadero sea predicado a todo el mundo? Dios tiene una responsabilidad para ti y tú tienes que cumplirla. Tienes que pedirle al Señor que esté contigo, que te acompañe. Entonces, necesitas ser un elemento importante en las manos de Dios. Tú puedes decir, puedes hasta predicar, que no tenemos que hacer nada de esto, que tenemos sencillamente que esperar que el tiempo de Dios se manifieste. Pero sabes, si tú rehusas acudir al llamado de Dios, el Señor llamará a otras personas y otras personas estarán haciendo lo que tú tienes que hacer y finalmente el Señor vendrá en su tiempo. Porque Dios guía a esta iglesia a través del Espíritu Santo de Dios. Es más, la hermana White dijo varias veces de que el Señor ya hubiera venido, a no ser por la indolencia de la iglesia, por la falta de compromiso cristiano de la iglesia con Dios. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender. Hay que predicar el Evangelio con todas nuestras fuerzas. Hay que poner nuestra vida en ello. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor. Porque por algo, en el tiempo del Señor, Él permitió que hoy día tú creas en Él. Y si tú crees en Él, has nacido en el reino de Dios como un misionero para predicar el Evangelio. No tienes que estar más ahí sentado, solamente escuchando, recibiendo. Tienes que empezar a impartir, porque para eso Dios te dio la nueva vida cristiana a ti. Es sencillo. Tienes que entenderlo. Pídele al Señor ayuda y conviértate en un misionero. Sé un misionero en tu vecindario. Sé un misionero en tu barrio. Habla a las demás personas. Y esto, sabes, encima te va a ayudar a tener perseverancia, paciencia frente a las tribulaciones. Claro, cuando uno comparte la palabra del Señor con otras personas, uno es el primer beneficiado. Uno es la primera persona que siente paz. Cuando sientes algo lindo en tu corazón, cuando sales de una casa y has enseñado la palabra del Señor. Y esto te ayuda también a tener perseverancia. En 1 Samuel capítulo 16 se encuentra una lección interesante acerca de cómo David consideraba los tiempos de Dios y cómo David aprendió a esperar en el Señor. David era alguien que se oponía ideológicamente y también por elección divina al rey Saúl en aquel tiempo. Saúl se dejaba guiar por sus impulsos humanos. Habiendo sido ungido por el Señor, había desechado ya hace rato el consejo del Señor, pero continuaba dirigiendo el pueblo de Israel. David buscaba dirigir su vida no como él quería, sino como la voluntad del Señor se le indicaba. Y había sido también ungido por el Señor para ser el siguiente dirigente de Israel. Eran dos formas de ver las cosas. Ahora, alguien dirá, a veces cuando nosotros tenemos otra forma de ver las cosas, debemos callarnos, apaciguarnos, dejarnos aplastar. No, David no se dejó aplastar. Él empezó a hablar de estas cosas a un grupo de delincuentes que se unió a él, los volvió fieles cristianos, fieles hijos de Dios. No les dejaba hacer tonterías. Él empezó a probar eso que él decía en su grupo más pequeño, donde él tenía cierta responsabilidad. Y sabes, un día Dios le entregó a David, a Saúl, en sus manos. David pudo fácilmente haber ahorrado las juntas, haber ahorrado muchas cosas y clavado de un golpe a Saúl en el piso, o lo hubiera dejado a su ayudante hacerlo. Pero David no se quiso manchar las manos con el ungido del Señor. Aquí hay una lección importante. Nosotros debemos tener respeto por aquellas personas que han sido ungidas por el Señor. A veces nosotros incluso podemos ver equivocaciones de esas personas que han sido ungidas por el Señor en cuanto al manejo por la obra. ¿Y por eso debemos destruirlos? ¿Por eso debemos quitarlos de medio a cualquier costo? No, porque son ungidos por el Señor. ¿Debemos hablar? Sí. Todos tenemos derecho al pataleo, todos tenemos derecho a expresar con cristianismo, sin airarse, porque eso nos va a decir más adelante también este mismo tema, sin enojarnos. Esto es algo difícil, pero tenemos que pedirle al Señor mostrar cómo pueden ser las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor cuando vemos que no están haciendo de esa misma forma. Pero debemos respetar a aquellas personas que han sido puestas como ungidos del Señor para dirigir este pueblo, para dirigir este lugar. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar si tú tienes esta actitud? Una actitud positiva, una actitud que, a pesar de estar en desacuerdo, sigues apoyando al pueblo de Dios, no te alejas del Señor y sigues manifestando en tu vida los frutos del cristiano. ¿Qué pasa? Bueno, Saúl, en aquella ocasión, se arrepintió. Por un tiempo dejó de fastidiar a David. Ya más adelante el Señor, en su providencia, le abrió a David una puerta de salida, porque evidentemente Saúl, un poco de tiempo después, lo hubiera vuelto a perseguir. Pero Dios permitió que David saliera. Y hay algo muy lindo que David dice, que frente a los errores de Saúl. Saúl se equivocaba con toda la sinceridad de su corazón, pero se estaba equivocando. Y los hombres le decían a David, David, hay que acelerar las cosas. Esto no va para más. Hay que terminar con él. Pero David dijo, que mi mano sea librada de ser levantada contra el ungido del Señor. Y él dijo algo muy interesante. Jehová mismo lo herirá. ¿Sabes? Si tú estás en una posición de responsabilidad en la obra, trata de hacer las cosas bien. No hagas las cosas por algún provecho personal o por ganar algún prestigio, alguna cosa que está mal. Haz las cosas buscando amar al Señor. Haz las cosas buscando el bien del pueblo del Señor. Y si no sabes cuál es el bien del pueblo del Señor, hay que buscarlo en su santa palabra. Hay que buscarlo en el Espíritu de profecía. Tomando las cosas, no una cita aquí solamente, sino viendo el contexto general, el profundo amor que tenía el Espíritu de profecía por la iglesia del Señor, por un crecimiento armonioso de eso maravilloso que es el pueblo del Señor. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Hay que pedirle al Señor que esté con nosotros. Porque si no, déjame decirte, a ti y a mí, porque yo también soy líder de iglesia, Jehová mismo nos puede herir. Es malo andar tentando al Señor. Esto lo dirá el apóstol en otros momentos, ¿verdad? Finalmente, vamos avanzando un poquito más. Nuestro tema habla de Elías. Elías estaba cansado. Nosotros no podemos condenar a Elías. No podemos decir de que lo que él hizo fue algo malo, negativo, porque ese hombre aquel día se había desgastado sirviendo al Señor. Empezó subiendo hasta la cumbre del Carmelo. Allí él predicó algo, una palabra tremenda frente a las demás personas, frente al pueblo de Israel. Después, él reconstruyó el altar que estaba caído. ¿Tú sabes lo que es reconstruir un altar con 12 piedras enormes? Eso ya te agota. Pero él había subido a la cumbre del Carmelo, había predicado un sermón. Yo le digo a veces a mis conocidos, cuando predico un sermón es como que me jugara un partido de fútbol, porque es algo agotador. Tú le pides al Señor que obre a través de ti y tú lo haces de todo tu corazón, predicas con toda tu alma y eso te deja cansado. Pero él encima había reedificado el altar caído del Señor con 12 enormes piedras, puso un toro encima, o sea que era grande el altar. ¿Qué más? Descendió del monte Carmelo, degolló a los profetas de Baal y de Asera. Subió de nuevo, quizás los degolló porque la gente no se atrevía a levantar su mano contra estos hombres impíos. Entonces Elías, cansado ya en esa hora del día, se tomó el trabajo de matar 800 personas. Mira cómo él se puso en las manos de Dios. Subió de nuevo a la montaña, corrió delante de Acab. Estaba más allá del límite de sus fuerzas. Y es ahí cuando es amenazado y tiene miedo. ¿Sabes? Quizá el problema de Elías, o por lo que podríamos decir que no obró lo más correctamente posible, es que él confió demasiado en su propia fortaleza. Era un hombre fuerte. Yo no sé si hubiera podido aguantar ese ritmo de actividad en un solo día. Pero capaz él ahí en medio de eso, un ratito desconfió del Señor. No podemos condenarlo porque a ti y a mí, muy probablemente mucho antes de eso, ya hubiéramos soltado las riendas, ya hubiéramos tirado la toalla. Elías tuvo una fe tremenda. Para enfrentar todo eso que tuvo que enfrentar, tuvo una fe tremenda. Pero sabes, a veces el cristiano se desanima. Se desanima por temores, por miedos, se desanima por faltas de fe, porque tú eres muy fuerte aconsejando a los demás, pero cuando te tocan un pelo, las tribulaciones, las angustias, entonces sueltas rápido y reniegas del Señor. Nos pasa. Pero sabes, Dios es paciente con nosotros. Dios no quiere que tú te quedes allí. Dios no abandonó a Elías cuando él escapó corriendo con esa gran fortaleza física que tenía, sin parar, dejando atrás a su criado más joven que él, y siguió corriendo. Dios no lo abandonó. Y sabes, Dios promete en su palabra que él no te abandona tampoco a ti. Quizá tú en este momento estás atribulado, angustiado, piensas que Dios está lejos de ti. Elías pensaba que se estaba escapando de todos, incluso de Dios, pero Dios estaba muy cerca a él. Y Dios en este momento está muy cerca a ti. Tienes que pedirle al Señor, sencillamente, que te ayude a entender que Él está allí cerca. Quizá en el viento que está rozando tu piel. Quizá en lo más sencillito que tú puedas encontrar en su santa palabra. Agarra la palabra del Señor. Encuentra y date cuenta que Dios nunca estuvo más cerca de ti como ahora. Porque es así como Dios empieza a levantar a sus hijos. Es así como Dios empezó a levantar a Elías, el gran profeta de Israel. En la Biblia hay muchas historias de mucha gente que se apresuró, que hizo las cosas muy rápido. Hay muchos ejemplos: Abraham y Agar, Moisés en la roca, segunda parte, Sansón y su primera mujer, la mamá de los Zebedeos frente a Jesús cuando le pide que nombre a sus hijos como ministros. ¿Sabes? Aquí hay una lección importante. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener paciencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos pacientes, vamos a tener problemas. Nuestra lengua va a hablar muy rápido. Vamos a decir las cosas a destiempo. Necesitamos entonces todos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a ser personas pacientes. Finalmente, si nosotros le encomendamos a Dios nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida entera, reconociéndolo como nuestro Hacedor, nuestro Creador. ¿Sabes? A veces uno ve que su vida cristiana tiene un montón de cosas que mejorar, que aún estamos bastante lejos de ser personas llenas del amor de Cristo Jesús, que tenemos un cuerpo defectuoso que nos arrastra, que nos lleva hacia el mal, una lengua que nos aparta de Dios, que nos hace enojar rápidamente y nos aparta del Señor, nos lleva hacia el mal. ¿Qué hacer en ese momento? Pedirle a Dios que nos ayude. ¿Sabes quién conoce tu cuerpo bien, bien, bien? ¿Quién sabe cuáles son tus defectos, tus más chiquitos y más grandes defectos? El Señor. Pídele a Dios que te acompañe, pídele a Dios que te ayude, que arregle esos defectos, que Él los conoce más bien. Pon tus manos en el gran mecánico divino, en el gran médico divino. Él hará todos los ajustes. Tú confía en Dios. Confía en el Señor. Otra vez digo, confía en el Señor.